Dominar una ola marina resulta ser una experiencia así, un tanto así como tal. Ver cómo se forma la ola. Haber sido chupado previamente por la parte del mar que al verse un tanto más incómoda en la arena de la playa decidió volver. Ver otra vez cómo se sigue formando la ola y es más grande y es esa y no otra porque lo que pasó, pasó, se forma y tiende a romper, pero no. Nadar. Estar arriba, adentro, flotando en el aire, en el agua salada que pesa distinto, en el mismo movimiento, caer, rodar, tal vez atardecer, mirar, ver cómo se forma la ola. Haber sido chupado por el mar y ver otra vez porque lo que pasó, pasó y tiende a nadar distinto, tal vez. Haber sido otra vez una ola más incómoda y ver otra vez cómo al verse en movimiento se sigue.